Hace muchos años, dimos a luz un niño. Una esperanza ciega, un espasmo, apenas una mueca en el rostro del destino. No lo quisimos bien, lo abandonamos en el medio de nosotros, bailamos alrededor de sus pies descalzos, caminos hasta hartarnos delante de su hambre, y lo golpeamos hasta caer rendidos. Su dolor se hizo silencio mientras le quemábamos la piel a carcajadas. Jamás le curamos sus heridas, le negamos el abrazo y el resguardo del miedo y el frío. Lo obligamos a vivir de espaldas para no tener que recordar su rostro. Bautizó con lágrimas sus días y el rincón del mundo a donde lo arrojamos. No tuvimos en cuenta el tiempo que siempre había sido nuestro, y el niño regresó modificado, pero con su desprecio intacto. La mano que hoy nos tomó del cuello no era la de él, sino la del hombre en que lo transformamos debajo de su cáscara de barro. Lo apartamos con espanto, por supuesto, y pedimos su muerte sin reparos. Entre gritos, clamamos a los cielos que aleje ese demonio de nuestro lado, que lo ponga en el lugar de los insanos, los salvajes, los perdidos, los malvados. ¿Por qué hay tanto odio en el niño que parimos hace años? ¿Acaso no conoce la piedad ese bastardo? Levanten las murallas protectoras, siembren un círculo de fuego, alambren el cielo y el espacio, acribillen al que asome la cabeza, reduzcan el aire tan solo para nosotros, bésenle la frente con una bala para que jamás regrese, que las púas le desgarren los intentos, que no se atreva jamás, que no se atreva. El oscuro habitante de lo incierto, la mala ave que nos libre de su vuelo, esa alma negra sin maestros, el asesino, el taimado, el ladrón, el hijo nuestro.